Radio Amplitud. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 de la mañana y algunos minutitos, y ya estamos entre amigos. Una mañana fresca, con lluvias discontinuas, como si hubiera una liquidación, con algo de granizo por la noche, como para que la chapa se muestre firme todavía, y ya estamos encaminados hacia un programa que seguramente tendrá alguna repercusión. La repercusión no local, diría, que ha tenido una chica sueca llamada Greta Thunberg en estos días aquí en la Argentina, a pesar de estar a miles de kilómetros, por una situación que tiene que ver con la realidad ambiental argentina. Greta Thunberg ha hecho un discurso en la ONU frente a los líderes del mundo y ha dicho lo que muchos años antes ya Perón planteara en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y que hace unos años atrás, cuando iniciaba su papado, a través de la encíclica Laudato Si, también Francisco señaló. Greta Thunberg no dice nada nuevo ni excepcional, sino que plantea una postura de los jóvenes frente al desastre climático y exige que los líderes mundiales tomen no solo conciencia de ese desastre, sino que arbitren las medidas para solucionarlo. Greta dice que son ellos los que sufrirán, como jóvenes que son, las consecuencias de esta catástrofe ambiental, que está generada, obviamente, por no por la naturaleza, sino por la mano del hombre. Aquí en la Argentina, lo que ha dicho Greta, que también fue retomado y de alguna manera replicado por un joven argentino, Bruno Rodríguez, que había ido a los efectos a la misma reunión internacional, y decía que han tomado a Greta para agredirla, en función de que algunos sostienen se trata de un discurso muy armado, sobreactuado, y que detrás de Greta hay intereses muy oscuros sobre corporaciones que producen determinadas bienes y servicios necesarios para solucionar, o entre comillas necesarios, diría, para solucionar esos problemas que Greta denuncia. Y además la han, diría, subestimado a partir de un aspecto de su personalidad que tiene que ver con una de las formas en la que se expresa esa terrible situación personal y familiar que es el autismo. Greta padece el síndrome de Asperger, y que es una de las modalidades que tiene el autismo, y quienes la han cuestionado han hecho foco o blanco en esa característica distintiva de Greta, la que han señalado, digo, estos detractores, como si fuera una discapacidad. Es difícil suponer que una personalidad así tan fija en los objetivos, ¿no es cierto?, como Greta pueda ser influenciable o manipulable. Lo más probable sí es que haya muchos que quieran subirse a su discurso para sacar provecho, pero esto aleja o pone una distancia entre el mensaje y el mensajero. Aquí lo que importa es el mensaje. Y el mensaje, insisto, no es algo novedoso, sino que viene de arrastre. Y ya en el año 1972 un notable estadista como ha sido el general Perón ya lo planteaba, y digo, y fue retomado hace algunos años atrás, nada más, por Francisco en su Laudato Si'. A las 9:30, como siempre, vamos a estar en contacto con Jorge Rulli, a quien le vamos a preguntar qué opina de Greta. Él ha vivido en Suecia, ha sufrido parte de su destierro forzoso en Suecia, sabe con los bueyes que hará, y vamos a tener una conversación seguramente disipatoria de cualquier tipo de borrosidad que esta situación ambiental nos pueda generar en nuestras sensaciones o en nuestras percepciones. Va a decorar nuestro programa, musicalmente hablando, un hombre extraordinario al cual vamos a rendirle homenaje con su propia obra. Me estoy refiriendo a Gustavo Cuchi Leguizamón, nacido un 29 de septiembre de 1917 en Salta. Abogado, periodista, escritor, profesor de historia durante muchos años. Ha sido un enorme creador y un pensador profundo, además de un bohemio de esos que son irrenunciables, y anarquista como concepción política. Es justamente la política que lo llevó a desempeñar alguna vez algún cargo público. Un músico orejero, es decir, que no tenía formación, pero que toca varios instrumentos, y se quedó finalmente con el piano. Escribió obras, registró 285 títulos en Sadaic, y a muchas de sus ofertas musicales le acompañaron versos de notables poetas. El caso de César Perdiguero, del propio Jorge Luis Borges, de Jaime Dávalos. En fin, nosotros vamos a recordarlo con su amigo del alma, y quien también fue una especie de adlátere en la obra de Cuchi Leguizamón. Me estoy refiriendo a su amigo del alma, Manuel Castilla. Si algún vehículo necesitaban los versos de Castilla y la música de el Cuchi Leguizamón, ese vehículo fue el dúo salteño. El dúo salteño fue otra creación de ambos, en particular del Cuchi, que reunió una variable no muy habitual en aquellos tiempos, porque reunió la voz de un barítono con una voz muy aguda, con altos muy elevados. Quienes saben se dicen que ese matiz vocal es contralto. Y dieron una singular muestra, talentosa por cierto, de interpretación de zambas, chacareras, bagualas, que fueron los géneros que también cultivaron musicalmente hablando el Cuchi, y poéticamente aquellos que cité, pero en particular su amigo Manuel Castilla. Así que vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy musicalmente con una interpretación del dúo salteño de Chacarera del Expediente. Basta decir que en su obra el Cuchi muestra su preocupación y su compromiso con el entorno social que le daba materia prima para construir su obra. Vamos entonces al dúo salteño y Chacarera del Expediente. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. A los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Ya la justicia limita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Bueno, cualquier similitud con la realidad de hoy es pura coincidencia o imaginación, ¿no es cierto? O tal vez la realidad que se vivía en Salta ya por los años 50, 40, que es cuando empieza a desarrollarse la obra de el Cuchi Leguizamón. Chacarera del expediente, él conocía bien de qué se trataba, era abogado, y más de una vez tuvo que ser patrocinante de gente que había tenido dificultades con una ley que no era tal y con una fuerza policial que le sobraba violencia mientras le faltaba sentimiento, ¿no? En fin, así eran las cosas y no son muy distintas hoy, vamos a decir la verdad. A las 9:30, como es habitual, digo que vamos a tomar contacto a través de Skype con Jorge Rulli, que se encuentra ya de regreso a Buenos Aires, y después una intensa actividad a la que le vamos a pedir información, ya en su domicilio en Marcos Paz, que es una localidad cuya comunidad tiene la voluntad manifiesta de vivir de manera saludable. Viernes tras viernes se vienen realizando jornadas de concientización para que las autoridades del municipio de alguna vez por todas terminen con el incineramiento de basura. Ustedes saben que el incineramiento de basura es un foco claramente de contaminación ambiental y generador de problemas de salud. Nosotros aquí en La Matanza, lo hemos hablado muchas veces, tenemos un foco de esas características muy superior en cuanto a nocividad, que es el basurero a cielo abierto que se encuentra en el Seance, ahí en González Catán. Un predio enorme que podría estar bosquizado o aplicado a la huerta y que, sin embargo, es el receptorio de basura que proviene no solo de nuestro propio municipio, sino también de Capital Federal y algunos otros municipios. Este es un verdadero negocio criminal, hay que decirlo de esta manera, no es un punto en el que nosotros querramos confrontar con las autoridades del municipio, pero la verdad es la verdad y hay que decirla. Este es un problema que viene de lejos, que en el 2007 debía haber sido cerrado completamente, sin embargo en el 2010 se expandió, es decir, creció, tolera una cantidad de basura enorme que recepciona, insisto, a cielo abierto y que es un foco de contaminación horroroso. Vamos a seguir escuchando ahora al Chucky Leguizamón con su obra, al dúo salteño como vehículo, en Carnavalito del Duende. El Duende es uno de esos mitos, ¿no es cierto?, que tiene nuestra población provinciana. Aparece en todas las provincias el duende como

y queriendo a don Juan Rivera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días. Te estaba recibiendo con un hermosísimo tema que tiene una historia muy particular. Estabas escuchando al dúo salteño en una obra del Cuchi Leguizamón, un patriarca salteño, y de su compañero de construcción musical y poética, Manuel Castilla. La zamba que escuchábamos se llama Juan el Panadero. Y Juan el Panadero era un gallego de apellido Riera, que llegó expulsado por la Primera Guerra Mundial, siendo un niño con sus padres, que se instaló primero en Tucumán y luego en Salta, y que construyó una verdadera obra de caridad bien entendida. Creó un taller de oficio y su panadería estaba abierta para aquel que tuviera hambre. No, y lo dice la canción, nadie podría robar en la panadería de Riera, porque no lo necesitaba. Si tenía hambre, comía. Qué bueno, qué bueno. Una extraordinaria visión de Castilla, bueno, y Leguizamón, para recoger esta historia de un gallego, como tantos que han venido a la Argentina, para dejar su amor a su segunda patria, ¿no es cierto? Con la que, como los tanos, construyeron con tanta vehemencia, con tanta voluntad y sin reclamar ni pedir nunca nada. También es verdad, y a propósito de estos tiempos aciagos que vivimos, que ellos arrastraron un profundo desarraigo, ¿no? Fueron trasplantados por la guerra, por el hambre, por diferentes motivos, y tuvieron que reinstalarse aquí, ¿no? Y generalmente no pudieron volver nunca más. Y tuvieron hijos, hicieron familias, pero el dolor del desarraigo debe haber persistido en nosotros, en los argentinos, ¿no? Que sufrimos tanto la falta de suelo, la desolación, el distanciamiento con la tierra, ¿no? Yo lo estaba pensando en estos días en que en el exterior se discute si la Argentina aporta al cambio climático con las vacas o con la soja o con la minería, y nosotros no sabemos qué decir, porque esta mañana me expresaba alguien, me faltan argumentos en contra de los corrales de engorde, me faltan argumentos para defender el pastoreo racional o para criticar a Moyano, que es el responsable argentino del enterramiento de basura sin separación, ¿no? Sin separación alguna, lo cual produce enorme cantidad de metano que aporta al efecto invernadero. Y nosotros a veces no tenemos discurso sobre estas cosas, quizá porque hemos heredado ese dolor del desarraigo de nuestros abuelos, ¿no? Eso que alguna vez un escritor llamó el país campamento, ¿no? Ese país. Yo me acuerdo de los argentinos en Suecia, por ejemplo, siempre con la valija hecha arriba del ropero, ¿no? Siempre con el pasaporte a mano, como si estuvieras de paso, ¿no? Una vez me contó un amigo. Una vez me contó un amigo, llegó exiliado a Francia y hacía un frío de morir. Entonces dice que lo primero que hizo porque en Francia como en Suecia ayudaron a los exiliados con algún pequeño ingreso, él fue a trabajar ¿cómo se dice esto? Los que hacen las tapas de libros y esas cosas, bueno, una imprenta, podríamos una encuadernadora. Claro, entonces dice, yo lo único que buscaba con mi familia era poder cobrar el primer salario para comprarme un sobre todo, y en cambio veía a otros compañeros, dice, sobre todo los uruguayos, que se resistían a comprar el sobre todo y preferían morirse de frío porque pensaban que estaban volviendo. Que ya volvían. Y, claro. Y bueno, sí, claro. Bueno, pero de alguna manera nosotros hemos sufrido esto, ¿no? De que, porque también la gente del interior ha sido trasplantada a Buenos Aires, qué duro, ¿no? Y nosotros, Agustín, desde hace muchos meses venimos predicando el arraigo, y el plantar un árbol en la vereda y estas cosas que tienen que ver con echar raíces, ¿no? Porque uno planta el árbol y después termina como imitándolo, ¿no? Es cuando, como cuando plantás el arbolito, le pones el tutor, de alguna manera estás reconociendo el comportamiento del padre, de los parientes mayores, de los tíos maternos, paternos. Es así, el ser humano procede de esa manera, ¿no? Por analogías. Y bueno, y no siempre tenemos los resultados esperados, porque también nosotros sufrimos aquel desarraigo que nos proviene de los abuelos, ¿no? Y hoy más que nunca plantar un árbol, no, decía Jorge, que hoy más que nunca plantar un árbol es más que importante, decisivo, porque no solo revela la voluntad de arraigar, sino que también es una solución a este problema que ahora vas a abordar vos, yo te lo voy a pedir especialmente, que es el cambio climático. El árbol es parte de la solución de esta catástrofe ambiental que estamos viviendo. Claro, nosotros desde hace más de 200 años explotamos combustibles fósiles y no podemos, ya prácticamente no podemos vivir sin ellos. Se ha convertido en un modo de vida, fundamentalmente el del petróleo. Pero es una, reconozcamos, es una civilización de la hoguera, de la quema. Quemamos, todo lo resolvemos quemándolo, ¿no? La basura se quema en la incineración, en los pozos de petróleo hay lugares en que se quema el petróleo o se quema el gas, ¿no? Y la combustión es constante. Y los campos de batalla arden, como hace poco en los campos petroleros de la zona de Yemen, de Arabia, allá en el Golfo, Arábigo, en el Golfo Pérsico, perdón. Y bueno, y lo que estamos provocando es una enorme cantidad de dióxido de carbono que se llama gas de efecto invernadero, porque va convirtiendo al planeta en una especie de invernadero de plástico donde se acumula el calor. El calor del sol entra y tiene dificultades para salir, para romper esa capa, para atravesar esa capa de dióxido de carbono, y entonces se va aumentando, el calor se va aumentando en el planeta como en un calefón, ¿no? Y bueno, y las consecuencias son el derretimiento de los polos árticos y por lo tanto el ascenso de los niveles del mar, el desarreglo de las estaciones que cada vez tienen límites más borrosos, ¿no? Anoche mismo cayó granizo, estamos en primavera. Entonces las irregularidades del clima se van sumando y nos van haciendo la vida cada vez más difícil. Esto que vos decías, yo voy a permitirme, porque he traído varios recortes de distintos periódicos, como para que no te digan después, bueno, que lo sacaste de Clarín, ¿no? Porque viste que no se cuestiona el mensaje, se cuestiona el mensajero. No, pero ahora tenemos un candidato respaldado por Clarín, así bueno, que no hay problema. Así que no te puedo leer de Clarín. Mirá, lo ahora que quería... ya no, Guillermo Moreno se quedó afuera de juego, ¿viste? Porque sí. El candidato es directamente está respaldado por, bueno, ¿cómo se llama el director? Así como en este gobierno que estamos actualmente, las empresas pusieron directamente sus CEOs en la gestión, ahora nos tocará uno que sea directamente el amigo del dueño. Mira, el amigo del dueño, así es. Esto tiene que ver con esto que vos hablabas y que, si no recuerdo mal, el año pasado te llevó a la zona. La belleza gélida de un glaciar como el Perito Moreno a orillas del lago Argentino en Santa Cruz se está achicando. Y lo mismo se replica en todas las masas de hielo de la cordillera de los Andes. En menos de 20 años, los glaciares de la Patagonia adelgazaron en promedio el equivalente a un edificio de 4 pisos. ¿Qué te parece? Esto surge de investigaciones científicas, no lo dice Agustín Martínez, ¿eh? Sí, bueno, a mí me impresionó mucho el glaciar que provee de agua a la ciudad de Ushuaia, cómo ha retrocedido. y se va achicando paulatinamente, y bueno, y llegará un día en que la población de Ushuaia va a tener que estar realmente preocupada por el modo en que logra abastecerse de agua dulce, ¿no? Sí, es parte de los fenómenos climáticos preocupantes que estamos viviendo y que en la Argentina aparentemente se expresan de una manera, ¿cómo te diría? De una manera no demasiado pesada por la cantidad de mares que rodean América del Sur y que van templando los cambios, ¿no? ¿Comprendes? El agua impide esos cambios bruscos. En otros continentes como en Europa, los cambios, donde hay masas terrestres, los cambios son mucho, mucho más bruscos y la gente a veces entra en pánico, ¿no? Hoy en Europa hay una decisión muy extendida, por ejemplo, de ya no viajar más en avión, considerando justamente que los aviones afectan mucho el cambio climático, porque vuelan en alturas donde producen nubes de vapor, por ejemplo, en niveles donde jamás hubo nubes. En fin, no se conocen exactamente las consecuencias y los impactos de la aviación a 10.000 metros, bueno, que se están produciendo, ¿no? Pero en la Argentina es todo lo contrario, vivimos despreocupados, convencidos de que los recursos son ilimitados, a nadie le importa separar la basura, la familia Moyano se llena de dinero gracias a la contaminación que produce, porque toda esa basura que se entierra produce enormes cantidades de metano, de gas metano, que afecta el clima, por supuesto, afecta el clima, aumenta el efecto invernadero, pero bueno, Moyano tiene millones y millones de dólares y es nuestro dirigente estrella, ¿qué vamos a decir? Y la gente, bueno, el común tiene demasiadas preocupaciones y entonces tiene que buscar empleo, o lo que gana no le alcanza, o el municipio lo roba descaradamente, y entonces tiene otras preocupaciones, pero bueno, uno no pretende aumentar los problemas de la gente, pero me parece que en el fondo son un solo problema, ¿no? Nosotros tenemos una sola nave en la que vivimos, y si la nave se hunde, se acabó, no hay izquierdas ni derechas, se acabó, se nos hunde el barco y se nos acabó la vida, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, realmente cada vez es más difícil producir alimentos, cada vez es más difícil vivir. Yo, por ejemplo, te digo, Agustín, hoy la casa, el techo que está hecho, el techo de mi casa tiene 150 años. Nunca sufrió un caudal de lluvia como el de anoche, por ejemplo. Por supuesto, entró agua a lo largo de las paredes y la sala estaba inundada. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando muy atentamente. Acá granizó, además. No sé si allá en Marcos Paz también. ¿Qué cosa? Cayó granizo, además. Sí, cayó granizo. Yo lo primero que hice fui a ver la huerta. Bueno, aparentemente no hay demasiados destrozos, pero que te caiga un granizo en plena primavera y generalmente te sorprende, ¿no? Y sí, te rompe y te rompe la continuidad de los cultivos, evidentemente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si tenés más caudal de lluvia, tenés que proteger los techos, tenés que invertir en los techos, tenés que cambiar chapas. En la huerta tenés que usar algún tipo de tela antigranizo. O sea, constantemente tenés que invertir dinero y tenés que invertir en tomar precauciones frente al cambio climático. No es una tontera, comprende, cuando lo multiplicás por millones de personas y por los intereses de las empresas, de las compañías y del Estado, te das cuenta el costo enorme del cambio climático y de cómo va complicando nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, no somos capaces de advertir y de solucionar las causas del cambio climático, porque acá nadie le dice al señor Moyano que deje de enterrar la basura toda junta y que facilite la separación de residuos para hacer composta y para hacer tierra negra con los residuos orgánicos. No, nadie le dice nada, al contrario, los municipios van van 50 y 50, ¿comprendes? Y constantemente se multiplican los camiones, sobre todo en Matanza, por ejemplo, bueno, no será Moyano, será otro. Hay varios Moyanos en Matanza, creo que es Martínez y Martínez, pero bueno, siempre hay empresas que están dispuestas a facilitar negocios con los recursos naturales, ¿no? Y por otra parte, no hay forestaciones, yo no veo, no existe la costumbre de hacer plantines de árboles, cuando los argentinos, sobre todo aquellos que tienen planes sociales y que no están obligados a una contraprestación, tendrían que estar haciendo plantines de árboles, sobre todo para remediar a las provincias como el Chaco y como Santiago del Estero, que son provincias absolutamente devastadas por la sojización, donde se ha quitado todas las cubiertas, no solamente el bosque, también el monte nativo, el suelo ha quedado desprotegido, y el sol, cuando no tiene, cuando en el suelo, cuando puede llegar, cuando los rayos del sol llegan al suelo sin una cobertura vegetal que los ataje, queman y matan la microfauna del suelo. O sea, los microbios mueren, las lombrices mueren, los insectos mueren, y luego lo que muere es el suelo. Entonces, lo que antes era el piso de una selva, de un monte nativo riquísimo, lleno de árboles, de insectos, de plantas de todo tipo, se convierte poco a poco en un arenal. Y lo que ha quedado es un sojero que hizo dos o tres cosechas nada más, y luego se fue, dejando el arenal y la impunidad, y el Estado no hace nada, mira para otro lado, ¿comprendes? Y la gente que vivía ahí ya no puede vivir, entonces se va a los conurbanos. Y yo le pediría a tantos santiagueños que hay en La Matanza que se pregunten por qué están allí, por qué llegaron a esos barrios de Las Matanzas, y por qué llegaron expulsados de su zona de Santiago del Estero, y que sean capaces de transmitirle a sus hijos la experiencia, la dura experiencia que vivieron. Son, a su manera, refugiados ambientales, como tantos habitantes de islas que en la medida en que sube el mar se tienen que ir de su isla, se tienen que ir a vivir a otro lado. Y como tanta gente que sufre la desertización de que se va extendiendo el desierto del Sahara y se tienen que ir a Europa porque ya lo único que tienen es arena, se les mueren los árboles, se les mueren los animales de sed, y entonces se marchan y tienen que ir a limpiar oficinas en París. Y esto se está dando en todo el mundo. Jorge, en este punto sería bueno que reflexionemos sobre esto, que tomemos cuenta de cómo nos toca y de cuánto podríamos hacer para tratar de evitarlo. Bueno, en este punto quisiera yo recordar a nuestra audiencia que el pasado martes reflexionamos en voz alta acompañados, como lo hacemos todos los martes vos y yo, acompañados por Iris Speroni. Iris Speroni, ese martes pasado, al hacer estos planteos, que en nuestro caso son, de alguna manera, podríamos decir, crónicos, lo hacemos martes tras martes, es un poco el leitmotiv de la existencia de nuestro programa, Iris Speroni señaló claramente la culpabilidad, la responsabilidad política en ese desarraigo, al marcar de qué manera los políticos facilitaban el desarraigo subvencionando zonas como los capital y el conurbano, ¿no? Claro, totalmente, claro. Y cómo se desploman las economías regionales y no hay preocupación de la dirigencia política, ¿por qué? Porque además los votos están aquí en el Gran Buenos Aires. Claro. Entonces, lo que opine la población de una provincia como Catamarca, ¿qué importa? Si no pesa en las elecciones, ¿no? Y bueno, y esa es la realidad, y tampoco pesan las provincias de la Patagonia. Lo que pesa es La Matanza. Y entonces los mediocres líderes de La Matanza van a ser nuestros líderes nacionales, y cada vez vamos peor. La verdad que cada vez vamos peor, y terminamos teniendo pobre gente como Espinosa, que podrían ser excelentes artesanos, podría ser un chofer de colectivo, podría ser el chofer del intendente, como lo fuera. A mí me parece bien, es muy digno ser chofer de un intendente, pero no puede conducir la política porque no sabe de qué está hablando, no ha sido preparado, ¿comprendes? Y bueno, y así llegamos a estar como estamos, hacinados en la miseria y víctimas del narco, que es lo que va avanzando constantemente, porque la verdad es que vamos en un camino como para entregar el país al narco, así directamente. Te digo que es tan evidente que la clase política argentina en su mediocridad y en su falta de objetivos nos conduce al narco, es tan evidente que hay que decirlo, realmente, hay que decirlo. Jorge, en este punto vos sabés que mi tarea es promocionar, digamos, el debate, ¿no? Es seguir, acompañarte a vos y además motivar que la audiencia pueda recoger el guante y hacer su propia evaluación, su propia consideración. En este punto decía, vos hablás del narcotráfico como una de las salidas alternativas que se plantea la dirigencia política, la otra es Vaca Muerta. Vos sabés que hay un proyecto de ley para blindar Vaca Muerta. Para blindar. Claro, y vos dirás, ¿qué es blindar? Bueno, significa que se busca reducir el costo del gas en boca de pozo para que haya libre disponibilidad de divisas, seguridad jurídica y estabilidad tributaria para los inversores. Para agrandar la zanahoria, dice, se busca que los contratos de concesión sigan el modelo que utilizó Perú en los yacimientos Camisea. Es decir, el proyecto de este gobierno, y ahora te voy a explicar de qué manera coincide con el que va a venir, perdón, no me expresé mal, no te voy a explicar, voy a poner sobre la mesa, está relacionado con Vaca Muerta. Es el gran albur que se corre el gobierno si es que llega a ser Fernández. El otro día, Jorge Fontevecchia entrevistó largamente a Juan Sigman. Vos dirás, bueno, ¿qué ¿a tiene? Quién? ¿A quién? A Hugo Sigman, perdón. Hugo Sigman. Sí. El hijo Hugo de Sigman es el director del Dipló, de un periódico de izquierda que se llama el Dipló, y es uno de los hombres más ricos de la Argentina. Uno de sus hijos es el presidente de la Cámara Empresaria Argentino-Española. Ajá, mirá. Mirá vos, qué casualidad. Y bueno, y son los que tienen una gran visión y esperanza localizada en Vaca Muerta. Ahora bien, yo no sabía, también está interesado en Vaca Muerta. Claro. Es un íntimo, era íntimo amigo de Cristina, y ahora resulta que es íntimo amigo de Macri y de Larreta. También es íntimo parece amigo de Alberto Fernández. Una vida, ¿no? Claro. Son amigos de todos los presidentes a la vez. Sí, sí, sí. Amigos, no sé, a lo mejor mandantes. Bueno, sí, sí. ¿No? Pero la cuestión es que dice Sigman que reconoce su origen como afiliado del Partido Comunista. Y que efectivamente ha tenido una muy buena relación con Cristina Fernández, que ahora la tiene con Alberto, a quien considera un hombre interesante porque es racional. Y, qué bien. Claro, y entonces se plantea esto de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el nudo, digamos, de lo que reemplazará los $400 de menos que vale la soja, Jorge. Claro, y claro, evidentemente. O sea, está la posibilidad de un país rentístico que podamos vivir del gas de Vaca Muerta y rascarnos la barriga cobrando un plan o laburando en empresas de servicio. Hay tantas, antes éramos laburantes industriales, ahora trabajamos en empresas de servicios o somos planeros. El asunto es que el país viva de rentas. ¿De qué? De algo. Parece que o es soja o es gas. ¿Otra alternativa? No, porque los veganos se molestan si hacemos vacas, se ponen locos porque le faltamos al respeto a las vacas y porque parece que las vacas producen gases, ¿sabés? No sé si sabés eso. No, contalo, contalo. Las vacas producen a través del ano metano que afecta el efecto invernadero según ellos. Entonces, los meteoros de las vacas, o sea, los gases que producen, contaminan el ambiente. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y estamos sometidos a este tipo de pelotudeces mientras toda la clase dirigente, no importa de qué bandera sea, de qué color sea, todos depositan sus esperanzas en el gas de vaca muerta. ¿Podríamos agregar eso, de qué manera se trae Speroni, el gas? Por eso Iris Speroni dice que sufrimos un partido único. En realidad es un partido único, porque todos piensan igual. Digo, Jorge, a partir de después de la pausa, para no interrumpirlo, te pregunto, ¿podrías expandirte en lo que es el fracking para que la audiencia sepa de qué se trata Vaca Muerta? Sí, bueno. Bueno, entonces, unas palabritas para un tipo que vos has admirado mucho y que seguramente habrás leído. No es mi caso, yo voy por el lado de la música, de la poética, no tanto por el lado de la filosofía. Me estoy refiriendo al filósofo alemán Heidegger. Se cumplen 130 años de su nacimiento, claro, ¿no? Uh-huh. Él es de septiembre de 1889. Fue el rector de la Universidad de Friburgo y ha impactado mucho en el pensamiento de los en el pensamiento de algunos de los más importantes pensadores argentinos. Como, a ver, corregime si me equivoco, Carlos Olmedo, ¿no? ¿Era el negro Olmedo? No, Estrada. Carlos Estrada. Bueno, Carlos Estrada fue uno de sus discípulos preferidos. Así es, y es uno de los grandes filósofos argentinos. Sí, Estrada. Carlos Estrada. Carlos Estrada, ¿sabés que era mulato? Y cuenta él, era preferido de Heidegger. Y ellos esperaban, dice que todas las mañanas esperaban en no sé qué pueblo, qué aldea alemana, a la puerta de la cátedra, y Heidegger no llegaba. Entonces estaban afuera mientras nevaba, esperándolo al maestro, y de pronto arriba en la montaña veían un puntito. Ah, y entonces exclamaban, ese es Heidegger, el maestro. El puntito venía acercándose en esquíes. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Se cortó? Y ya al final era el responsable de la principal cátedra de filosofía de esos lugares, y bueno, y estaban todos los discípulos esperándolo en la puerta de la cátedra cuando él llegaba con los esquíes, ¿no? Son anécdotas, ¿no? Sí, pero sí, claro. Fue un gran pensador. El único tal vez de los grandes filósofos que no pudo llegar a la Argentina cuando Perón, en la provincia de Mendoza, en 1949, hace la propuesta de la comunidad organizada en el marco de ese Congreso Internacional de Filosofía, ¿no? Claro. Digamos, el peronismo supo, con una estrategia extraordinaria, supo al final de la guerra, pudo ayudar a muchos científicos que pasaban situaciones adversas muy, muy difíciles, en sus países devastados, en sus países derrotados, y la Argentina les dio una oportunidad, no solamente solidaridad, sino una oportunidad para nosotros mismos, porque esos pensadores, esos diseñadores, son los que produjeron un desarrollo extraordinario de la cohetería argentina, de la ingeniería balística, del desarrollo de la aeronáutica misma y de la fuerza aérea. Claro, claro. O sea, las hazañas de nuestros aviadores en Malvinas, que fueron hazañas realmente reconocidas por el mundo entero, son en buena medida la consecuencia de los orígenes de la formación de nuestra aviación militar por una cantidad de europeos realmente geniales, que tenían una capacidad de maniobra en la aviación militar o del diseño de aviones realmente extraordinaria, y que la Argentina supo captar en medio de un fuerte tironeo de las grandes potencias, sobre todo la Unión Soviética y los Estados Unidos, que trataron de llevarse la máxima cantidad de científicos, tanto de Italia como de Alemania, de Polonia o de otros lugares, a sus propios países. Bueno, la Argentina en esa cosecha pudo conquistar, pudo lograr que una cantidad de hombres muy avanzados en ciertas tecnologías pudiesen venir a Argentina y nos ayudaran muchísimo, ¿no? Y nos ayudaron muchísimo. En el plano del pensamiento filosófico, justamente lo que vos mencionabas, en el año 49, para el Congreso de Filosofía que el peronismo convoca en Mendoza, la Argentina realiza una serie de gestiones para que el más grande filósofo vivo del mundo, que era Heidegger, en Alemania, pudiese venir a la Argentina. Heidegger hace todos los trámites y a último momento, cuando se está por embarcar, es un mayor del ejército norteamericano el que, advirtiendo el riesgo de que se fuera de Alemania y que no volviese nunca más, le pone trabas e impide que suba al aparato. En un gesto, bueno, autoritario y caprichoso, impidió que Heidegger llegara a la Argentina. Jorge, vamos a hacer una pausa aquí porque la radio va a promocionar sus productos. En unos minutos volvemos. Si querés, retomamos con Heidegger. Pero yo te voy a preguntar algo que tiene que ver con tu experiencia lamentable, dolorosa, del exilio. Cuando vuelvas, te voy a preguntar qué significa este discurso de una chiquita sueca. Y vos, que conocés la mentalidad sueca, nos vas a poder decir. La radio promociona sus productos y luego volvemos entre amigos. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. AM660 y GRA hacen tu sueño realidad en Radio Amplitud. Mamá, son tanto felices. Todos los martes, de 16 a 19 horas, te invita a compartir Italia, amore mio. Un encuentro para todos con canciones, invitados, las mejores melodías, propuestas, serenatas, sorteos, juegos, premios y algo más. Idea, producción y conducción general, Graciela Fazzi de San Antonio de Padua. Te esperamos para emocionarnos juntos. Martes, de 16 a 19 horas, por Radio Amplitud AM660. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. ¿Tenés problemas de gastritis, diabetes, hipertensión, anemia, hígado graso, estreñimiento, colesterol, problemas cardíacos, artritis, osteoporosis? Tomá Levasi, alimento suizo 100% natural. La verdad que no podía comer nada, todo me caía mal. Estoy operado de la vesícula, no tengo vesícula. Yo empecé a tomar a la semana, yo me cuidé

flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Está sintonizando a M 660 Radio Amplitud y escuchando Entre Amigos, entre Jorge Rulli, reflexionando en voz alta, y quien los acompaña, Agustín Martínez. Quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo al 4651-0193, que es el teléfono de la radio, y al 4600-2960, teléfono con contestador automático. Por lo verde vuelvo a la vida, dice Manuel Castilla en sus versos, Jorge. Muy hermoso. Pero bueno, vuelvo. Si retomemos esta historia, ¿por qué no llega Heidegger a la Argentina para participar del Congreso Internacional de Filosofía que organizara el general Perón y que allí diera a conocer su propuesta de la comunidad organizada? Claro, recordemos, estamos hablando del año 49, Alemania está ocupada por el ejército norteamericano. Y cuando Heidegger, que tiene todos los papeles en orden, intenta embarcarse para la Argentina, el capricho de un oficial norteamericano se lo impide. Yo me pregunto qué habría pasado si Heidegger hubiese venido a la Argentina. Posiblemente no hubiese retornado a Alemania y el destino del peronismo habría sido otro. Yo creo que con semejante pensador, el más grande filósofo del mundo vivo, el peronismo no habría podido tener quizá este enorme desvarío que sufre ahora hacia una delincuencia mafiosa organizada que hemos tenido. Sobre todo porque en el mundo de las ideas si hubo alguien que fue cara y seca de Marx, fue Nietzsche. O sea, uno de los pensadores en los que se basaba Heidegger. O sea, no se basaba en Marx, se basaba en Nietzsche, por lo menos en los últimos años de su vida, ¿no? Y esto refiere a la conducta personal, refiere a las posibilidades del hombre como transformador de la historia, ¿no? Justamente uno de los más grandes pensadores de la Argentina, que a su vez se basaba en Heidegger, es Rodolfo Kusch. Y digamos que Heidegger pensó una categoría en alemán, que sería ese concepto que es el Dasein, que lo hizo famoso, el Dasein. Él pensó el Dasein es el estar allí, el estar ahí, el estar ahí, en un lugar, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con el suelo, hombre de la noche de Buenos Aires, de los bares, de la Facultad de Filosofía, hombre porteño como pocos, y a la vez que murió el Maimará, afirmado a la tierra y a la de la quebrada de Humahuaca, a la que amó tanto, Rodolfo Kusch pensó en apropiándose de estas categorías y aplicándolas al español, pensó que en el español se distingue claramente el estar del ser, cosa que, por ejemplo, en inglés no ocurre. El to be, o sea, el verbo to be, el ser, se ha comido el estar. En la Argentina y en otros países latinoamericanos, por ejemplo, en Chile se da más todavía, el estar se come al ser. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros decimos yo soy joven, pero un chileno podría decir yo estoy joven. O sea, el estar es muy importante en América. ¿Por qué? Porque el estar tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el Dasein, pero tiene que ver con el suelo, con el ambiente, con el paisaje, con la comunidad, con la familia, con el echar raíces. No sé si se me comprende, Agustín. Totalmente, y voy a reforzar tu pensamiento y tus manifestaciones, claro está, a partir de una frase que ha dejado una bióloga, Premio Bunge y Bohr 2019, no tiene la culpa ella de que le dieran semejante premio, pero que es investigadora, se llama Sandra Díaz, y ha dicho: la naturaleza no es algo que está ahí afuera. También nosotros nos hace lo que hoy somos. Nosotros somos la naturaleza. La gente dice el medio ambiente y piensa que es algo ajeno a ellos, como si ellos estuvieran del otro lado del vidrio. No hay vidrio, compañeros. Nosotros también somos mamíferos. No. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y esto es lo que ha defecamos dicho y meamos y comemos, amamos y echamos flores también, o no echamos flores. Y esto también es una decisión. Efectivamente. Y en ese sentido, Rodolfo Kusch decía que el pueblo tiende a valorar el estar siendo. Yo fundamentalmente estoy, porque estoy con los míos, estoy con mi pueblo, estoy con vos, estoy en la radio, estoy con mi familia, estoy con la comunidad, estoy con el barrio. Y en cambio la clase media tiende a ser alguien, a olvidarse del estar y a ser alguien, a llegar a ser alguien. Tengo que ser alguien, necesito estudiar para que me den un certificado, ¿eh? Entonces pongo el certificado en la pared y soy alguien porque pues el certificado dice que soy contador, que soy abogado, que soy modista, qué sé yo, no sé, ¿comprendes? Entonces el Rodolfo Kusch pensaba mucho en esto de lo contrapuesto del estar con el ser. Y decía que si el ser no está mal ser alguien, el problema es si te desvinculas de tu estar. Entonces decía que los europeos han llegado a ser, pero olvidaron su estar. Y en cambio nosotros, decía los argentinos, permanecemos en el estar porque no nos dejan llegar a ser desde nuestro propio estar. Podemos llegar a ser alguien, pero desde el estar de Europa, pero no desde nuestro propio estar. Y si llegamos a ser alguien desde el estar de Europa, en realidad no somos americanos, no somos argentinos, somos esa cosa falsa, ¿comprendes? Pero lo que tenemos que llegar es a ser desde el estar. Entonces, o sea, nuestro estar es la comunidad. Somos en la comunidad, somos en el barrio, somos en mi país, ¿no? El problema es de Europa es que han llegado a ser y han olvidado su estar, su pasado, su comunidad. A mí me ocurrió, vos decías que contar alguna anécdota, sí, alguna anécdota de Suecia, por ejemplo. Y yo estuve algo, en algunas. Jorge, algo que vos, sí, pero quería decir una pequeña postilla. Vos decís que en Europa han olvidado el estar para ser y nosotros acá estamos olvidándonos de en el estar sin poder ser. Claro, hemos dejado de sentirnos, de estar siendo, ¿no es cierto? Ya no estamos siendo. Bueno, acá hay un montón de gente que son en Buenos Aires, en la zona, ¿cómo se llama? La zona financiera, vos tenés un montón de gente que son, pero son sin estar, claro, siempre están. Es lamentable, pero por supuesto, y tenés un presidente que fíjate, bueno, cómo habla con el manual de autoayuda y cómo baila en el balcón, y te das cuenta que es alguien, pero no tiene la menor idea del estar de que yo estoy hablando. Claro, por supuesto. ¿Se entiende? Por supuesto. Bueno, ahora sí, vamos a Suecia. ¿Qué te parece? Yo te decía que a mí me ocurrió estar en lugares bastante profundos de Suecia, donde el guía explicaba algunas cuestiones de la historia sueca, un poco esotérica, un poco que de cosas, de viejas leyendas, y los suecos no entendían. Y yo, siendo ajeno a esa realidad, pude explicarlas porque manejaba las claves del estar. Digamos, porque antiguamente los pueblos no tenían una historia escrita, lo que tenían que eran leyendas, tenían cuentos, cuentos de hadas, cuentos de esto, de pigmeos, de lo que fuere, de duendes. Claro, y pero una tradición eso replicaba oral. Y una tradición, ¿sí?, oral. Tenían tradición oral, claro, eso, tenían tradición oral. Viste, yo siempre cuento cuando Chumbita quería probar el origen indígena de San Martín, y acá todos los historiadores lo rebatían y no tenía manera de avanzar. Entonces un día me dijo, me voy a Yapeyú. Fue a Yapeyú a ver si encontraba alguna prueba. Y andaba preguntando, y unos paisanos le decían, ¿usted qué es lo que quiere? Y no, yo buscaba la tumba de algún pariente de San Martín, Dice, ¿pero qué quiere? Pero ¿usted quiere saber dónde está la tumba de Rosa Guarú? ¿Cómo Rosa Guarú? ¿Usted qué sabe? Y es el nombre de la mamá de San Martín, todos sabían. Dice, mire, aquí, acá, en esta tumba, tres tumbas más abajo está Rosa Guarú, la mamá de San Martín, que era india. Todos sabían. Lo que pasa es que en la Argentina la historia oral no se respeta. Y entonces vos tenés una historia libresca. Yo hago un libro de historia basándome en el libro de Mitre, ¿comprendes? Y a su vez Mitre hizo su historia sobre el libro de otro. Y bueno, y son historias hechas sobre libros. Y después viene Piña, hay... fotocopia todo y te lo vende de nuevo, como si hubiera investigado. Claro, claro, y en realidad no saliste de tu casa, claro. ¿Viste? Escribiste un libro sobre aventuras en el mundo y lo viste todo por internet. Claro. Está muy bien. Bueno, en fin. Negocios, business are business. Así es. Bueno, pero esta es muy importante. No sé cómo llegamos de la filosofía, llegamos a esto del estar, del ser en Rodolfo Kusch, que fue un gran pensador. Y yo siempre recomiendo que lo lean, porque es un pensador americano. Realmente caminó todo México, caminó toda Bolivia. Y lamentablemente es más recordado a veces en Bolivia y en México que en la Argentina. Quizá porque era peronista y porque tenía estas cosas de ser peronista, de que le gustaba el teatro, viste, de que le gustaba tomarse un buen vino. Y bueno, lamentablemente era profesor en la Universidad de Salta y lo echó la dictadura militar allá por el año 76, ¿no? Pero bueno, recordamos siempre a Rodolfo Kusch y recordamos hoy a su maestro, que fue Heidegger, que pudo haberse sumado al peronismo y que un oficial del ejército de ocupación norteamericana en Alemania lo impidió. Y vos me preguntabas también por esta chica Berta, Greta, claro. Greta Thunberg, 16 años, que surgió en Suecia, una mocosa de 16 años con una inteligencia extraordinaria, pero con síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es algo muy particular que pertenece al mundo de este mal, del autismo. O sea, es parte o es una de las ramas que hoy se considera del autismo. O sea que esta piba, Greta, nació con una forma de autismo que se llama el síndrome de Asperger, y que la lleva a poder expresarse casi monotemáticamente, concentrarse en un gran tema que la absorbe de una manera casi obsesiva, pero que le impide tener apreciaciones, ¿cómo te diría? Los juegos de palabras, la sorna, la ironía, le es muy difícil de comprender. Comprende, entiende todo literalmente. O sea, estos juegos que hacemos nosotros los argentinos, que le llamamos bárbaro a lo que es hermoso y que usamos mucho la ironía y nos tomamos el pelo mientras hablamos, y que el otro tiene que entender cuando estamos hablando de joda, cuando estamos hablando en serio, y a veces en la misma conversación vamos mezclando la ironía con profundas verdades y con boludeces, pero todo lo hacemos a propósito porque estamos jugando con el otro y con el amigo, porque sabemos que el amigo nos comprende y va siguiendo ese juego, que es una especie de baile de las conversaciones. Greta no podría advertirlo, aunque hablar español no podría advertirlo porque el síndrome de Asperger se lo impide. Podríamos entonces decir, Jorge, acá, permitime, que la comunicación es un espacio de símbolos, de códigos, y una comunicación auténtica, es decir, que tiene un ida y vuelta, es una decodificación. Evidentemente, el Asperger no le permite a Greta decodificar otras cantidades de manifestaciones, y ya tiene una particularidad que es el ir hacia un determinado objetivo sin distraerse. Sí, eso. Muy bien, pero yo digo, muy mal debemos estar los seres humanos para que una piba con tantas dificultades sea la voz de todos nosotros. la voz ante la posible catástrofe climática sea ella. También podría haber sido un chico down, ¿por qué no? Pero qué mal debemos estar para que los últimos sean los primeros en decir lo que los grandes líderes mundiales no son capaces de decir, no tienen el valor de decir que la humanidad está destruyendo el hogar común, como lo que dijo el Papa en la encíclica, y la verdad que le dieron poca pelota. Y ahora esta chica sale a decir mucho de lo mismo que intentó decir el Papa Francisco y que Perón dijo en el año 72, en un documento llamado Carta Ambiental, que el llamado peronismo ha olvidado totalmente. ¿Qué pasa entonces con Greta? Que Greta es una piba con muchas dificultades, digamos, sobre todo porque en su mundo un poquito autista le cuesta mucho a ella, no es líder, ¿comprendes? Por ejemplo, se notaba en los videos cómo las aclamaciones de los jóvenes que la rodean en Nueva York, a ella es como se siente agredida, ella no puede traducir esos gritos a favor de ella, como no puede interpretarlos como los podríamos interpretar nosotros, porque le cuesta traducir en su burbuja, le cuesta traducir todo eso para comprender qué es lo que está pasando, ¿comprendes? Y sin embargo ella persiste, y cuando le dan el micrófono, ella habla con una inteligencia extraordinaria y conmueve a los líderes, y a muchos los obliga a firmar los protocolos que se habían negado a firmar y que habían postergado en firmar. Y a mí me parece que esto hay que valorarlo, no importa lo que haya dicho sobre la Argentina, porque la Argentina realmente, con Vaca Muerta y con muchas, y con la sojización y todo, tiene delitos ambientales terribles que afectan al mundo. Con la utilización masiva del glifosato. Y con los plaguicidas, claro. y con el glifosato y todo eso. Y si alguno todavía no lo entendió, que vaya al hospital Garrahan a ver los miles de niños nacidos con deformaciones debido al sistema de la soja argentino. Porque la soja no es una plantita. Hay muchos distraídos que creen que la soja es una planta y que se pueden comer una milanesa de soja sin conciencia culpable. No, la soja es un sistema. Y ese sistema tiene venenos terribles, y las consecuencias de esos venenos están en el hospital Garrahan, y lo pueden ver. No necesitan estadísticas, tienen que ir ahí, y de paso ponen un poco de plata de su bolsillo para ayudar a todos esos niños que han nacido deformes y que van a vivir un calvario toda su vida debido a que nosotros alimentamos los cerdos chinos con el poroto de soja, y de cómo un montón de gente distraída, despistada, les gusta comerse una milanesita de soja. Bueno, en este punto, Jorge, voy a darte a conocer una información que llega desde los Estados Unidos que autoriza la importación de la soja argentina, pero una variedad de la soja argentina que es la que resiste a la sequía. Es la soja HB4, desarrollada por la empresa Bioceres. Bioceres es una de las empresas que forma parte del holding de Hugo Sigman. Así es. Este gen HB4, es decir, como dijiste vos recién, no es una planta, es un sistema, y es un sistema genético producido en laboratorio, que China rechaza. Hola, ¿me escuchás? Sí. Bueno, Estados Unidos admite lo que hoy China rechaza. Hasta China lo rechaza, imagínate. Claro, por eso te digo, mirá qué grado de complicación que tiene esto y cómo se entrelazan las cuestiones. Hugo Sigman, yo te decía, mereció de Jorge Fontevecchi, al dueño del diario Perfil, una larga entrevista en la que Sigman se confiesa marxista y se confiesa amigo de, como dijiste vos, o mandante de varios presidentes, incluso del que vendrá. A ver si se entiende, no sé, porque hay mucha gente de La Matanza que nos está escuchando. A ver si se entiende. Cuando la Cámpora y los kirchneristas hablan de la oligarquía vacuna, están mintiendo. Esa oligarquía no existe más. Lo que hay ahora es una oligarquía judía de origen marxista. Y que lo dicen ellos, no lo digo yo. Lo dice Hugo Sigman, lo dice Grobo-Copatel. Es toda gente de izquierda, pero son súper, súper millonarios en dólares. Y cuando la oligarquía, en la época de Perón le expropió el campo a los Pereira y la Ola, que eran la cabeza de la oligarquía, le sacó 12.000 hectáreas, Agustín, hizo un parque y les quebró el espinazo con 12.000 hectáreas. Ahora el rabino Eduardo Elstein, que también pertenecía al Partido Comunista cuando era estudiante, tiene 1.000.000 de hectáreas, 1.000.000. Y Hugo Sigman tiene en la Patagonia 1.500.000 de hectáreas, allí donde se ahogó Santiago Maldonado. Claro. Lo que menos se les ocurriría a los mapuches es ocupar la tierra de Hugo Sigman. Aclaremos esto, lo que tratan de ocupar es la tierra de los parques nacionales, no la de la nueva oligarquía, porque no son giles. Claro. Porque van detrás del negocio. Efectivamente. Bueno, vos ves cómo todo se entrelaza, ¿no? Cómo todo se entrelaza, el poder... Claro, porque mirá, el problema de la Argentina no es que hay muchos gorilas, no, hay muchos desavisados, por no decir pelotudos. Y ahora resulta que cuando muchos productores, pequeños productores del campo argentino, a todo riesgo están haciendo pastoreo y están metiendo vacas, entonces surgen ahora los vegetarianos que van a hacer escándalo. A mí me parece maravilloso que un tipo sea vegetariano, incluso es muy saludable para alguna gente el no comer carne, realmente. Yo lo reconozco, lo he visto en familiares y me parece muy bien. El problema es cuando hacen política con el vegetarianismo, porque están trabajando para los ojeros, realmente. La soja produce mucha más contaminación y efecto invernadero que las pasturas, que las vacas, en la medida en que las vacas se alimentan con pasturas naturales. El problema es la cantidad de mentirosos y cipayos que hay en este país. Entonces surgieron, fíjate que las vacas son herbívoras. ¿Qué significa que son herbívoras, Agustín? ¿Que tienen que comer qué? Yo creo que tendrían que comer hierbas. Y si son herbívoros, tendrían que comer hierbas. Claro. Ahora, ¿qué hierbas comen en un corral de engorde? Ninguna. No, en un corral de engorde le van a dar alimento bungibor, que es lo mismo que le van a dar al pollo. Bueno, pero el ser humano puede comer, el ser humano come trigo, maíz, come cereales, pero los herbívoros no, los herbívoros tienen que comer hierbas. Claro. Ahora, entonces, cuando vos metés una vaca en un corral de engorde y le das soja, estás alimentándola contra natura, ¿sí o no? Claro, estás alterando el ciclo biológico. Bueno, sin embargo, en la Universidad de Tandil salieron unas investigadoras, que deben ser amigas de Sigman, seguramente, salieron a decir que la dieta de los corrales de engorde era más sana que el comer hierbas. Y que las vacas del corral de engorde, o sea, de los feedlot, producían menos metano que la que come pastos naturales en una pradera. Y realmente, estamos todos locos. Agustín, estamos todos... Es el mundo del revés. Es el mundo en que se dice cualquier pelotudez y te lo creen. Porque hay una ignorancia total, no sé qué pasa. No, y entonces, aparte hay un abandono del Estado en desempeñar los papeles que tiene que desempeñar como controles. Todas estas informaciones, claro, que llegan, que se popularizan a través de los medios, provienen de agencias privadas que claramente y puntualmente estimulan sus negocios. Vos fijate... Yo me acuerdo una vez... Sí, decime, Jorge, por favor. Estaba leyendo unos informes del INTA de hace varios años, ¿eh? Era un informe, habían hecho una experiencia de alimentar vacunos con papel picado. ¿Vos podés creer eso? Con papel de diario trozado, y lograban, claro, el bicho comía porque no tenía otra cosa, ¿comprendes? Pero yo digo, en un país donde sobraba el pasto, en un país de praderas naturales, con pastizales naturales, hay que tener una cabeza de madera realmente para dedicar los dineros del Estado a llevar adelante un experimento de cómo alimentar vacas con papel de diario picado. ¿Se entiende? Estamos todos locos. El INTA tendría que estar en este momento enseñándole a los productores a hacer pastoreo racional. O sea, a los tipos enseñarle a recuperar las praderas con alambre eléctrico. A mi manera yo lo estoy haciendo, estoy tratando de vincular a la gente que sabe hacer pastoreo con alambre eléctrico, que vayan los otros, los que me dicen que una pradera les cuesta $500,000, porque se la tienen que pagar a un tipo que viene, le trabaja la tierra y la siembra. Y yo le digo, no hagas eso, habla con fulano que con un cable eléctrico te enseña a hacer una pradera. Entonces, pero esto lo tendría que hacer el INTA, no lo tendríamos que estar haciendo individuos aislados. No, el INTA lo que está haciendo son investigaciones de apoyo a las grandes corporaciones que se expresan dentro del territorio nacional para que consumamos menos carne, porque necesitan el espacio para producir transgénicos. Claro, eso por una parte, y por otra porque los ricos del mundo se dan el privilegio de comer la carne argentina y nosotros nos vamos a comer la tortilla, la milanesita de soja. Te das cuenta que realmente nacimos bastante tontos, ¿no? O nos hicieron tontos de tanta publicidad. Bueno, vos sabés que están desarrollándose algunas empresas de estas de alimentación rápida o chatarra, porque te van a ofrecer una hamburguesa que no tiene carne, pero que va a tener gusto a carne. Claro, porque parece que están inventando la carne sintética. Efectivamente. Que es la carne mentirosa. Es una Entonces realidad. Vamos a comer la carne mentirosa y ellos se van a comer la carne de verdad. Bueno, pero no siempre fue así, Yo me acuerdo que allá por el año 72, 71, 72, 73, la juventud peronista de Salta quería hacer un buen asado, creo que porque iba a ir, no sé si iba a pasar Perón o algo así por ahí, y decidieron hacer un gran asado, pero había que chorearse un novillo, ¿sabés? Porque no tenían. Claro. Entonces, fueron al campo, se metieron de noche al campo de un gran estanciero, y claro, las vacas no es fácil, ¿viste? Agarrar una vaca, agarrar un torito por ahí, no era fácil, ¿no? El asunto era cuerearlo y dejarle el cuero ahí y llevarse la carne, pero no era fácil porque los animales se escondían, se escapaban, ¿viste? Bueno, y de pronto encuentran un pequeño corralito de alambre con un novillito bien gordito, bien bonito, pero a la mano. Estaba prácticamente encerradito. Y entonces lo agarraron, lo carnearon y se lo llevaron. ¿Comprendes? Y fue un asado excelente. Pero al otro día salió en todos los diarios que había habido un robo. Y la policía andaba desesperada, pero todo conmovieron, dieron vuelta a Salta buscando el novillo este. ¿Sabes lo que pasa? Que el dueño del campo había venido a la sociedad rural y se había llevado un novillo campeón que le costó una fortuna en dólares. Y estos salvajes no eran capaces de distinguir una cosa de otra y se lo llevaron y se lo carnearon. Claro. Y se comieron como $100,000, imagínate. En un asado, y por supuesto, los buscaban bajo tierra, los buscaban. Pero era otra época, ¿viste? En esa época comíamos carne cara y carne buena, ¿no? Bueno, fíjate vos que pero tiene ahora que ver. Nos comemos la milanesita de soja. Fíjate vos que tiene que ver esto que contabas. Yo me acuerdo, el compañero que me lo contó se llama Tártalo. Yo no sé, espero que esté con vida todavía y que nos escuche. Y que se ría, fue mi compañero de celda durante la dictadura militar un tiempo, el compañero Tártalos de la juventud peronista de Salta en los años 70, ¿no? Al cual, si vive todavía, le mando un fuerte abrazo. Claro que sí. Te quería, digamos, qué línea de relación tiene esto que vos contabas, con esto que yo conté al principio de la zamba esta Juan Panadero, ¿no? Porque también en un asado fue ahí donde se conocieron y se armó este grupo que terminó siendo tan famoso, el dúo salteño y el Cuchi Leguizamón con Castilla. Pero esto sucedió alrededor de unos tablones puestos en el salón de la panadería para comer un asado. Digamos, no hay registro de una hamburguesa de plástico que pueda detonar un encuentro maravilloso que luego se trasunte en una amistad de 50 años. Así es, así es. Y la amistad es un ágape, y una comida es un ágape también, y todo está vinculado. Y esta cosa tan argentina de reunirse a comer un asado y a tomarse unos buenos vinos, a mí me parece que tiene que ver con celebrar la vida, con celebrar la vida. Y me parece que es muy importante repetirlo, ¿no? No es un lujo tan grande, y no merecemos los argentinos estar en una situación, como dicen ahora, de crisis alimentaria, de emergencia. De emergencia alimentaria. ¿Cómo va a haber emergencia alimentaria en la Argentina, hermano? Andá al potrero de enfrente y cortate hojas de diente de león, ponele unos dientes de ajo, lo saltás en la sartén y te lo morfás. ¡Qué rico que es! Y si no, vas a encontrar Navisa, en las veredas encontrás Navisa. Y hacé lo que, y si no, andá y choreate el novillo del rico salteño. Pero no puede ser que la Argentina tenga una crisis alimentaria, sino por culpa de su dirigencia política, que son una manga de ladrones y de cipayos, y que no hacen más que endeudarnos. Bueno, vos sabés que... Dije el otro día en un acto, habría en la Constitución Nacional, habría que establecer que cualquier funcionario provincial, municipal o estadual nacional que endeude al pueblo argentino tiene que ser pasado por las armas. En cuanto el pueblo pueda hacer justicia, tiene que ser pasado por las armas. Y la gente me aplaudió, porque no puede ser que estemos endeudando a nuestros nietos. ¿Con qué derecho estamos endeudando a los argentinos no nacidos? Y ahora los candidatos de la oposición dicen, vamos a honrar las deudas. ¿Por qué no nos honran a nosotros en vez de honrar al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no honran a su madre, a su padre, a sus abuelos que vinieron con una mano atrás y otra adelante e hicieron una Argentina como la que tuvimos? ¿Por qué no honran la dignidad argentina, a San Martín, a Belgrano, a Güemes? ¿Por qué no honran a los que murieron en las luchas por la independencia, en vez de honrar a los acreedores que tampoco se sabe quiénes son? Y se sospecha que puede estar algún acreedor que a nombre de la deuda argentina que se llame Duhovne, o vaya a saber cuántos peronistas hay también, con bonos de la deuda. Porque no se puede saber. ¿Por qué no lo podemos saber? Claro. ¿Cuándo se hace público de quién es la deuda? Bueno, mira, yo te voy a decir algo al respecto, ¿no? La deuda va a ser pagada porque ya los dos candidatos, tanto Macri a la reelección como Alberto, que parece ser Fernández, de Kirchner, que parece ser el que más chances tiene, han planteado que estiman necesario honrar la deuda, como dijiste vos. ¿Me estás escuchando, Jorge? Sí, te estoy escuchando. Ah, perdón, no te veía. Cada uno tiene una estrategia. Vos fijate que la primera estrategia que aparece en la idea de ser reelecto la plantea Macri ayer, reduciendo el valor de tu vida por decreto. Es decir, después de un episodio terrible que sucedió en Ezeiza, donde están acondicionando el aeropuerto y cayó un andamio y generó muerte, e inmediatamente como respuesta a ese siniestro, pero también como una suerte de seducción, de juego de seducción a empresarios. Por decreto Macri decidió que la recompensa, el resarcimiento laboral será menor ante el accidente, ¿verdad? Pero por otro lado, sí. Por otro lado, también la oposición, y eso es lo que decía Speroni el otro día del Partido Único, se propone estimular el fracking, ¿no es cierto?, para que el fracking sea el reemplazante de los dólares que no ingresarán por la soja, que está atravesando por un periodo internacional de muy bajo precio. Ahora, así es. ¿Dónde estaría la ganancia del pueblo argentino en esto? No, el vivir de rentas. Es un país que vive de rentas, ¿viste? No el pueblo, que vive una casta de rentas. ¿No claro, claro, no, por supuesto. Sí, entonces, no importa el daño ambiental, porque el fracking, vos me preguntabas eso, ¿sí?, perfora y detona y desestructura muchas capas de la tierra para lograr que extraer el gas y extraer el petróleo se producen resquebrajamientos a mucha integridad, a mucha muy en la profundidad de la tierra, y esto afecta inevitablemente las napas de agua. Es decir, por eso en muchos lugares donde hay fracking a la gente le sale combustible por las canillas, y hemos visto muchas películas en que la gente abre la canilla, le pone un fósforo y sale gas junto con el agua. ¿Por qué? Porque las explosiones en la profundidad de la tierra que provoca el fracking ha mezclado todo, ha mezclado el agua con el gas, con el petróleo, y entonces en zonas muy extendidas, a veces muy lejos de la zona de fracking, la gente ya no tiene agua pura, ¿comprendes? Tampoco para ellos o para los cultivos. Y estamos hablando ahora en la Argentina de zonas donde se hacía el vino. O sea que a lo mejor vamos a tener petróleo, pero no vamos a tener más vino. Pero bueno, son elecciones de vida, ¿no? Bueno, no vamos a tener vino, no vamos a tener población campesina, no vamos a tener aceitunas. Y bueno, pero la clase dirigente está sacando cuentas y quiere sobrevivir como parásito que es, de cualquier manera. Y esto es lo terrible. Alguna vez los argentinos gritamos que se vayan todos, y todos, sin embargo, están ahí. Y dijo Iris Speroni algo muy importante que quiero repetir. Nosotros ya no elegimos representantes, elegimos mandantes. O sea, elegimos a gente que nos mande, que nos pegue con el látigo, que nos aplique impuestos, que haga lo que quiera. Eso estamos eligiendo. Elegimos gente para que hagan su capricho y hagan lo que quieran. Que quede claro, no elegimos más representantes. Hace muchos años que no elegimos representantes. Elegimos dueños y patrones. Y les damos todas las atribuciones para que hagan del país, del endeudamiento o de los recursos naturales lo que ellos quieran. Lamentablemente, esta es nuestra pobre y trágica democracia. A propósito, estos pensamientos estoy terminando mis reflexiones de hoy, y no sé qué hacer. Y necesito tomarme un vino. Ah, muy bien. Si te conviden. Y además, hermano, ojalá me pudiera comer un churrasco, ¿qué te parece? Claro. Y estar, aunque se disgusten, aunque se disgusten algunos vegetarianos, comerme un buen sándwich de lomo. Totalmente, ¿puede ser? Comparto. ¿Te querés retirar, Jorge? ¿Estás cansado? Porque tenía dos cositas para preguntarte. Bueno, dale. Siempre me explotás hasta el último momento. No, dos reflexiones cortitas, breves. Yo te elegí como mandante, Agustín. Dos reflexiones breves sobre dos aspectos muy importantes. Uno, esto que vos señalabas de Greta Thunberg, me da a mí la sensación de que no es por las características de, incluso de este síndrome de Asperger que padece, que sea muy manipulable. Una de las cosas que le cuestionan a Greta es quién está detrás de ella. No escuchan lo que Greta dice. cuestionan. Claro, no escuchan, no. No, no escuchan. No, te digo que prefieren no escuchar. Es imposible, yo creo que es imposible manipular a un síndrome de Asperger, realmente, comparto. Por eso digo, entonces, ¿dónde estaría? Me pasó, el otro día di una charla y había un pibe que me dijo que sufría el síndrome de Asperger y que no estaba de acuerdo con Greta. Pero no sé qué, yo le dije, no entiendo, ¿qué tiene que ver que no estés de acuerdo con Greta y que sos también con síndrome de Asperger? ¿Qué es esto? ¿Un sindicato? No entendía. Bueno, me dio la espalda y se fue. Claro. Porque no puede discutir, porque no podía entender qué le quería decir yo. Y entonces de pronto volvió, yo pensé que se había ofendido, pero no. Volvió y me dice, señor, ¿qué piensa usted del plan Andinia? Y yo me quedé, ahí me quedé yo, viste, como sin saber qué decir. Y me volvió a dar la espalda y se fue. O sea, un chico, y después me di cuenta que era, porque después hablamos, un chico extremadamente inteligente, pero que le costaba mucho conectar con el otro. Claro, ¿comprendes? Claro, claro. Es decir, no podía quedarse conmigo como hacemos en un bar, nos miramos a los ojos y hablamos, y habla uno y habla, dialogar. No podía, le costaba dialogar. Y él me dijo, tengo el síndrome de Asperger, y era muy inteligente, y se ve que leía todo, había leído todo, pero me decía, yo soy como Greta, pero no comparto con ella. Uh-huh. Y yo no logré saber qué era lo que no compartía, claro. Porque le costaba traducirme eso, ¿comprendes? Pero me pareció, me conmovió mucho, me dio mucha ternura el pibe. Porque me dicen que viene a todas las conferencias, las escucha, y vaya a saber lo que entiende, pero tiene una inteligencia superior, porque entre otras cosas, porque está como concentrada la inteligencia. Efectivamente, claro. Esa es una de las características del síndrome, ¿no? La segunda cuestión sobre la cual te quería pedir una opinión o una reflexión tiene que ver con el movimiento obrero organizado. Nosotros tenemos, mal que mal, a hoy, ha venido golpeado, pero ha llegado hasta aquí, un modelo sindical que podíamos emparentarlo con el peronismo, o por lo menos con la idea que tenía Perón de participación en la comunidad organizada de los gremios, ¿verdad? Eso podríamos llamarlo así. Hugo Yasky, que es uno de los dirigentes titulares de las dos CTA que hay, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, ha anunciado que se incorporará en este nuevo proceso político a la CGT. Yasky es un hombre que proviene del marxismo. Del marxismo. Yasky es del PC. Es otro de los... Ah, no sabía. Sí, sí. Ah, proviene del PC. Sí, sí. Y... bueno, desembarcarán ahora con su entidad, la CTA, para reabsorberse en la CGT. ¿Te merece esto alguna reflexión, Jorge? Porque yo creo que lo que se viene es un nuevo modelo sindical, que no tendrá... Mira, las reflexiones... ¿Vos te acordás de Mafalda cuando le ofrecían sopa y decía ¡puaf! Y se veía la cara horrenda... Bueno, ¿qué reflexión querés que te haga? No, está bien. Me ofrecés sopa, más sopa. Está bien. ¡Puaf! Te voy a contestar con Mafalda también. Te voy a contestar con Mafalda. Escuchame, si todos los dirigentes del peronismo provienen del marxismo, desde Filmu, Kicillof, ¿quién no proviene del marxismo? Bueno, nosotros. Hugo Sigman. Ahora Yasky, claro. Pero no, todos provienen del Partido Comunista. Sí. Al final ganó Codovila, el espíritu de Codovila nos ganó, nos pasó por arriba. ¿Qué pasa? Es así. Te voy a contestar. Y los peronistas votan al PC ahora. No, peor, son conducidos. Compañeros, son afiliados al partido del hombre de Morón, ¿cómo se llama? De Sabatella. Sí. Y eso es el Partido Comunista. No, bueno, estamos en una situación peor. Somos conducidos por el PC. Somos conducidos por el Partido Comunista, claro. Pero no a favor de la URSS, que ya no existe más. a favor del capitalismo. Esto es horrendo. Sí, sí, de una socialdemocracia totalmente sin ser, solamente estando. Claro, claro, sí. Solamente, ¿viste? No. Solamente estando. Bueno, te voy a contestar y te despido, Jorge, porque nos vamos a ir con un temita musical, con algo que también... Mafalda cumplió años el otro día, el domingo. ¿No es cierto? Claro, sí. Mafalda, allá por el año 1966-67, en los albores de su comienzo, dijo una frase extraordinaria. Le dijo al papá, ¿te acordás cuando todos éramos clase media? Era muy bueno. Che, pero a propósito de la emergencia alimentaria, yo me acuerdo que Mafalda lo ve a Felipito, porque no, Mafalda no era la única heroína. No, claro. Felipe era genial. Y Felipe venía horrorizado y Mafalda le dice, ¿qué te pasa, Felipito? Y dice, encontré un cadáver de pollo en la heladera, ¿te acordás? Sí, un gran recuerdo para Quino, su padre, digamos, ¿no es cierto?, que siempre va a estar en el corazón y en la actualidad argentina con esa enorme creación que fue Mafalda. Quino la silenció en 1976 y dijo, no murió, está viva. Y como está viva, no tengo que relanzarla, porque siempre está ahí, efectivamente. Siempre. Te despido, Jorge. ¿Alguna actividad que quieras desarrollar, que estés por desarrollar y que podamos difundir hoy, para esta semana? Lo del viernes en Marcos Paz, como es habitual, que ya lo venimos difundiendo, esta congregación de vecinos en contra del el incinerador, bueno, que está allí. Eso se hace cada 25. Cada 25 se hace una concentración en el Marcos Paz contra el incinerador. Días pasados se hizo también la concentración por la huelga planetaria por el cambio climático, se hizo el Marcos Paz, hubo bastante gente, un montón de orquestas también que vinieron aquí de la zona oeste, y hubo mucha gente joven, ¿no? Nosotros entendemos que este fenómeno Greta Thunberg ha provocado en el mundo que una nueva generación quinceañera salga a las calles en defensa del mundo que ellos deberían tener y que si seguimos por este camino no lo van a tener. ¿Comprendes? Están defendiendo el mundo que quisieran tener, que es el mundo de los años 2050. Y entonces con todo derecho están reclamando políticas ambientales. En la Argentina, realmente, Mauricio Macri ha puesto ahí a un rabino que no hace absolutamente nada, que le importa un pito el tema, que no conoce el tema. Es absolutamente criminal despreocuparse de las políticas ambientales. Tengo una buena noticia que darte, Jorge. ¿Cómo? Tengo una muy buena noticia que darle. La semana que viene probablemente podamos conversar con ellos. Hay un grupito de vecinos en Villa del Parque, allá casi llegando al límite con General Paz, que está tomando el ejemplo de Necochea Frutal y está plantando árboles en las veredas, en las aceras, en las aceras. Qué bueno. Bueno, necesitamos la iniciativa individual, la iniciativa grupal para cambiar estas políticas, pues esperar algo del rabino es perder el tiempo. Y esperar algo de Mauricio Macri es perder el tiempo, y esperar de los candidatos opositores, lamentablemente, también es perder el tiempo, porque todos están pensando en Vaca Muerta. Entonces, al mundo lo tenemos que cambiar nosotros. De alguna manera, sentido, vos y yo también estamos pensando en Vaca Muerta. Me parece que tenemos que respaldar estas iniciativas, todo lo que podamos, y que cuenten estos compañeros, estos amigos, que cuenten con nosotros. El martes que viene, si Dios quiere... Podremos charlar con ellos. Bueno, Agustín, te mando un abrazo muy fuerte. Saludo a todos los oyentes del programa. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, nos despedimos de... Hasta el próximo martes. Nos despedimos de Jorge Rulli hasta el próximo martes. Y nosotros vamos a ir recorriendo este último minutito que nos queda para decirles que efectivamente, recogiendo el guante que lanzaron allá en Necochea, hay ya algunos vecinos que están plantando árboles frutales en plena capital federal, dando un poco como una especie de compromiso contra el cemento con el que inundado la capital federal el gobernador Rodríguez Larreta. Nos vamos a despedir hasta el próximo martes. Que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas, pero nos despedimos con música. El Cuchi Leguizamón, de converso de Manuel Castilla, Zamba del Panadero, en honor al gallego Juan Riera. Juan el Panadero es el título de la zamba, que hicieron Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla en honor de Juan Riera, un gallego que abrió las puertas de su local, de su panadería, para que aquellos que no tenían qué comer pudieran hacerlo, y además creó un taller de oficios, un hombre muy querido, muy valorado allá en Salta. Con el dúo salteño nos despedimos hasta el próximo martes. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba. Jugando un pan de paloma blanca y orina su corazón al cielo se le volaba y orina su corazón al cielo se como al mar la iban salando su lágrima y a su canción como al mar la iban salando sus lágrimas como le iban a robar ni queriendo Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Radio Amplitud. Desde San